Hola, soy Macaco y quiero grabar un tema con mi amigo Moco de Carita Negra. ¡Mándale cumbia, Fabi! ¡Lambón! ¡Carita Negra! Music.